en Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Bueno, pues empezamos el programa número 44 del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Continuamos, como siempre, siendo persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Enclave de Amnistía. Hemos empezado el año 2024 casi como lo terminamos. Inevitablemente tendremos que hablar de Gaza y del pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia. Pero no podemos olvidar otras realidades. Recordaremos a Irán, Afganistán, pena de muerte en Estados Unidos, también en Irán. Y hablaremos un poco de algunas actividades del Grupo de Córdoba, pasadas y de inmediato futuro. Empezamos con la inmediata actualidad y la nana urgente para Palestina de Marwan. Soporté las cosas que nadie soporta, la pena del que a nadie importa, y todavía sigo en pie. Soporté el vientre de la artillería, el fuego en la guardería, y todavía sigo en pie. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. Soporté el miedo atroz entre las mantas, que todos me dieran la espalda, y todavía sigo en pie. Recuerda bien que no hay rumor que me defina. Todos me llaman Palestina, y todavía sigo en pie. Bueno, es una canción que la ha hecho expresamente y la ha difundido. Marwan es nació en Madrid, como tantas personas de origen extranjero, por alguno de los dos progenitores, a veces se le trata como extranjero cuando es tan madrileño más que muchas otras personas. Es hijo de padre palestino y madre española. Es un cantautor que hace poco publicó también un libro disco. Y bueno, esto lo ha difundido a través de las redes y me pareció que era muy adecuado ponerlo ahí. En algún programa anterior se nos quedó un poco colgado hablar del término genocidio. Bueno, como todas las cosas se ponen de moda, no sé, hasta esperemos que no se pase, y no nos dio tiempo. En el momento en que Sudáfrica impulsó este juicio en la Corte Internacional de Justicia, pues bueno, ha habido muchos debates y yo sé que Gloria se había preparado el hablar un poco de este concepto en un programa anterior hace un mes, pero bueno, como siempre nos pilla un poco el toro y ya no lo tratamos. Entonces, pues le doy ahora la palabra y que nos explique. Sí, es un término muy complejo. Llevamos todos, yo llevo meses leyendo y ruego al oyente que evidentemente dejaré muchas cosas en el tintero, sin decir, en la página web de Amnistía, la de España, pues viene muchos... tanto petición de ciberacciones como noticias e informaciones. Pero antes de continuar, quiero que es necesario aclarar el significado del término genocidio. Es un término jurídicamente complejo, por eso me quiero atener a la convención que hubo para la prevención y sanción del delito de genocidio, precisamente el artículo 2, que este se aprobó por las Naciones Unidas en diciembre del año 1948, es decir, hace la friolera de 75 años. Y ahí estamos, que acabamos de celebrar el aniversario, pero esto sigue tristemente de actualidad. Leo casi textualmente por primera vez en mi vida que se entiende por genocidio cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Como tales, y cito los siguientes. A. Matanza de miembros del grupo. B. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. C. Sometimiento intencional. Y hago hincapié en lo intencional porque tiene que cumplirse eso, que haya declaraciones del grupo a condiciones de existencia que haya de acarrear su extinción física, total o parcial. D. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno de ese grupo. Y E. Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo, es decir, fuera de. Bueno, hasta aquí he leído textualmente, pero ahora ya quiero resumir que precisamente el viernes pasado, 26 de enero, en la Corte Internacional de Justicia se ha salido la sentencia de una demanda que la inició Sudáfrica. ¿Y por qué Sudáfrica? Me pregunto yo y se preguntarán ustedes los que nos oyen. Pues bueno, es que Sudáfrica tiene experiencia hace décadas en el apartheid. Y precisamente Sudáfrica lo ha impulsado y lo que lo llevó a cabo ha sido una abogada irlandesa, que es de las más expertas a nivel mundial en temas de derecho internacional humanitario. Y esta abogada, precisamente, entre otras muchas pruebas, entre otros muchos argumentos jurídicos muy bien expuestos, yo he leído información de que una de las pruebas fue aludió al informe que sacó de 84 páginas, creo, que sacó Amnistía Internacional, antes del verano creo que fue, precisamente sobre el apartheid en los territorios palestinos. Eso Luis creo que lo mencionó. Sí, aclara tú si quieres ese concepto, todo lo brevemente que quieras. No, sí, así es. Además tuvimos un apartado en uno de los programas del año pasado en el que hablamos de este informe muy completo de Amnistía Internacional, en el que recopilaba todo tipo de pruebas para demostrar que las actuaciones que lleva haciendo Israel desde el año, prácticamente desde su fundación, desde el año 48, entran dentro manifiestamente del delito de la consideración de apartheid según el Tratado de Roma, según el Estatuto de Roma. Y ese informe lo hizo Amnistía Internacional y está en su web. Levantó las ampollas pertinentes, pero bueno, ahí está el informe. Por eso ahora mismo Amnistía ha manifestado que esta decisión tan reciente de la Corte Internacional de Justicia, pues que constituye un importante avance y que esto podría ayudar a proteger a la población palestina, que está de la franja de Gaza ocupada, de un sufrimiento mayor y de daños irreparables. También creo que debo aclarar que la Corte Internacional de Justicia es un órgano de la ONU y que la decisión de este tribunal es jurídicamente vinculante a todos los Estados miembros. Y por eso esta Corte ha ordenado 6 medidas provisionales, de las cuales, como son un poco extensas, citaré solo las 3 primeras, si os parece bien. La primera, la Corte Internacional pide a Israel abstenerse de cometer actos genocidas. Y esto lo leo también textual. Segundo, castigar la incitación directa y pública al genocidio. Y tercero, garantizar la llegada de asistencia humanitaria a la población civil gazatí. Yo hago hincapié en esto porque creo que es muy importante, ¿no? Como hace poco tú misma, María Jesús, decía, es que ahora mismo en Israel, no solamente los muertos por bombardeos, es que ahora mismo hay una situación que se está llegando a una auténtica hambruna, y no es hambre, es hambruna, que es hambre colectiva, o utilizar la sed como arma de guerra, la falta de agua. Bueno, en general, el corte de suministros ha afectado también a hospitales, ha afectado a cosas que simplemente con las normas, aunque fuera una guerra, que tampoco es exactamente, pero no se pueden adoptar porque se está utilizando a la población civil y nunca, nunca con ningún pretexto bombardear un hospital o privarlo de electricidad, por eso causa unas muertes inevitables. Y además de muertes inevitables, lo que tú dices, estoy de acuerdo, no quiero dar datos aquí porque sería interminable. No podemos tampoco parar las cifras. Lo que sí quería añadir es que además de morir población civil, mujeres y niños, neonatos, está muriendo también mucho personal humanitario, la cifra va aumentando cada día, personal médico e incluso periodistas, como una manera de impedir la libertad de expresión, que se difundan imágenes de lo que está ocurriendo allí. Bueno, y en resumen, yo sí quería añadir tres ideas más. Que Amnistía Internacional, de acuerdo con esta decisión, pide a Israel y también a Hamas y a otros grupos armados palestinos tres cosas. Primero, que suspendan de inmediato todas las operaciones militares en Gaza. Además, Amnistía dice que Israel debe levantar su cerco ilegal e inhumano, permitir la entrada incondicional de ayuda humanitaria. Y también, además, Amnistía Internacional insta a Hamas y a otros grupos armados a que dejen en libertad a todos los rehenes civiles que quedan. Esto entre otras medidas. Sí, el oyente puede entrar en la página web y verá más detalle. Sí, nosotros siempre seguimos fieles a Alto el Fuego ya, que ya estuvimos precisamente en la Embajada de Estados Unidos, Luis y yo, con 4 o 5 personas más, para embargo de armas y Alto el Fuego ya. Y delante de la Embajada de Estados Unidos, porque evidentemente si hay países que no se mueven, no se va a hacer nada. Si os parece, avanzamos un poco, porque si no, yo quería hablar un poco de Irán y Afganistán. Había colado aquí un poco lo de Yemen, que voy a decir yo un par de palabras nada más. Mira, las guerras se olvidan. Ahora mismo no se está hablando ni siquiera de Ucrania tampoco. Yemen sigue estando en una historia de una guerra. Yo estuve en un jurado de un festival de cine y derechos humanos en San Sebastián hace lo menos 6 años o por ahí, y le dimos el premio a una película que se llamaba Dron, que veía cómo se estaban bombardeando a veces población civil en Yemen, por cómo se utilizaban los drones y todo se manejaba en un sitio muy alejado, confundían a veces a quién bombardeaban. Se había demostrado que había armas allí de Reino Unido y de otras, y el Yemen también era una guerra olvidada, donde no puede haber ni gente que busque refugio, porque es un país grande, pero desértico, muy, muy pobre. ¿Y por qué se vuelve a hablar ahora de la guerra de Yemen? Es que es muy triste, porque resulta que, bueno, como hay entre grupos rebeldes y tal, y hay gente que está apoyada, bueno, hay una historia con Irán, Arabia Saudí, pues están atacando barcos en el canal de Suez. Con lo cual nos afecta, y ahí van a mandar unas tropas, nos afecta a que se van a encarecer los productos que llegan aquí, porque todos los barcos tienen que dar un rodeo. Claro. Y de repente Yemen, que no sabíamos sitiarlo en el mapa, ni sabemos nada de Yemen, ahora nos hemos acordado que hay un país llamado Yemen, donde también llevan guerra y hemos tenido campañas por muerte de niños, por bloqueos, por hambruna, porque al final son juguetes en un espacio geopolítico. Y bueno, solo quería mencionarlo, claro. Porque bueno, hasta que no nos afecta de alguna manera, forma de precio, pues ya nos hemos olvidado. Claro. Pero creo que hablar un poco, aunque sea volver a hablar de Irán y Afganistán, nunca está de más. No sé cómo os habéis puesto de acuerdo o cómo lo vais a hacer. Pues sí, lo que hemos pensado es entrar en un bloque relacionado con la ejecución de la pena de muerte. Sí. Entonces tenemos dos casos que comentar. Uno se refiere a Estados Unidos y otro a Irán. Hemos pensado hablar primero del caso de Estados Unidos, después del de Irán, porque así Gloria tendrá opción de continuar con otro aspecto de lo que ella quiere decir sobre Irán. Así que, como digo, entramos en comentar dos casos de ejecución de la pena de muerte. pasamos de la muerte a escala masiva en Gaza, pasamos a la muerte a escala individual, pero no por ello menos cruel. El último caso de Estados Unidos, ¿lo vas a contar especialmente cruel? Yo voy a contar el caso de Estados Unidos, que es, como dice María Jesús, especialmente cruel, y ahora doy los datos. Bueno, la persona fue el jueves 25 de enero en el estado de Alabama, que ejecutó a un preso por asfixia con gas nitrógeno, un método que no se había aplicado nunca y que tenía informe de las Naciones Unidas, que podía ser de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que consideraba que la ejecución con gas nitrógeno podía constituir tortura o trato cruel e inhumano. Y Amnistía Internacional, por su parte, también advirtió de que este método podría ser extremadamente doloroso, violando así los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Estados Unidos. Bueno, pues efectivamente nada de esto sirvió. El jueves 25 de enero, el estado de Alabama ejecutó a esta persona. Voy a dar tres detalles que hablan de la extrema crueldad de este caso. En primer lugar, esta persona estaba condenada a muerte por un acontecimiento, por un asesinato de la que estaba inculpado, que ocurrió en 1988. Hacer las cuentas, 12 y 24, 36 años. A los 36 años se le ejecuta. Cabe pensar más frialdad, más crueldad, más vileza. Pero sigo, Alabama es la segunda vez que intentan ejecutarlo. O sea, ya lo intentaron la primera vez hace dos años, aproximadamente dos años, en noviembre de 2022. Intentaron ejecutarlo por primera vez mediante inyección letal intravenosa. El verdugo fue incapaz de introducirle la inyección letal y suspendieron la ejecución. Y año y medio, dos años después, lo vuelven a intentar, esta vez con éxito. Y testigos de periodistas que presenciaron la ejecución, pues relataron, yo no voy a dar los detalles, pero relataron que fue pavoroso. Y sin sedación, tengo entendido. Y no le pusieron, que no le pusieron sedante, además. Yo lo he leído, sí. Que yo creo que ese método, no sé si es compatible fue con algo, la sedación. Fue algo no es terrible. Compatible. La sedación es cuando es la inyección letal, que primero va un sedante, sí, y luego tal. La salvajada. Pero bueno, no, en este caso es que hay asfixia. Es asfixia, es una cosa. Por lo visto es un método tremendo, que está prohibido para usarlo en animales. Lo he leído por algún lado, leyes de protección animal. Entonces, a regodear. Este es el caso. Paso a comentar el caso de la ejecución en Irán. Esta vez son por ahorcamiento. Estas personas pues ejecutan a sus reos por ahorcamiento. Y voy a hablar de dos casos, de dos personas que han sido ejecutadas el pasado 23 de enero. Mohamed Gubaladú, un manifestante de 23 años con discapacidad intelectual, y Faraj Salimi, que es miembro de la minoría kurda suní de Irán. En ambos casos, sometidos a juicio sin garantía y con confesiones obtenidas mediante tortura. Estas ejecuciones están en el marco de la represión que inició el régimen de Irán después de la campaña que se organizó, Mujer, Vida y Libertad, después de la campaña que organizaron las mujeres de Irán tras la muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022. Esta chica que fue asesinada, que fue detenida por la policía y murió en prisión porque no llevaba el velo, porque el policía de turno consideró que no llevaba el velo como debía de ser llevado. Entonces, como consecuencia de esto, se organizó una revuelta y esa revuelta está siendo reprimida violentamente por el régimen de Irán, y estas dos muertes pues están en ese contexto. Sí, ahora tú ibas a comentar algo más, ¿no? Sobre... Precisamente, sí. Seguimos en Irán. precisamente hablar de dos mujeres iraníes. Bueno, y después de tanta noticia terrible, tan escalofriantes que hemos compartido, también quiero compartir una noticia agridulce, que tiene su parte positiva y que nos ha llegado bien desde Irán, que dos valientes periodistas, que luego diré quiénes son, hemos hablado otra vez de ella, han quedado en libertad bajo fianza, después de estar 16 meses entre rejas. Se trata de Niloufar Hamedi y el Ajef Mohammadi, que fueron las dos primeras periodistas que denunciaron el caso de que acaba de hablar Luis de Mahsa Amini. Inmediatamente, como fueron las primeras que dieron publicidad a nivel nacional e internacional de este tema, las encarcelaron. Y ahora las han dejado bajo fianza. Pero al salir, yo he visto el vídeo y es emocionante, porque al salir con otras familiares y amigas suyas se abrazaban emocionadas y le colocaban una corona de flores, una guirnalda, en el pelo. Pero claro, iba con el pelo al aire libre y otra con un gorro casi de montañero que se le cayó. ¿Qué pasa? Las han dejado bajo fianza, con lo cual es una buena noticia, pero automáticamente les han abierto otra querella por mostrar su pelo en público, no en privado. Bueno, en fin, ya nada más quiero añadir que estamos por una parte contentos, por otra parte preocupados por esta. Y también María Jesús ha puesto al final un enlace y pedimos a los oyentes que firméis para exigir la retirada de cargos a estos dos periodistas y también para exigir el fin de las leyes de uso obligatorio del velo, que sea voluntario en todo caso, o el código de vestimenta, y también para exigir el fin de la represión que hay contra las mujeres iraníes y contra los hombres, que también llevamos, ¿verdad, Luis? Me parece que ya van 9 ejecuciones, más sí. Centenares o miles de represaliados y encarcelados y torturados. En fin, las firmas para eso y, por favor, y las firmas recuerdo que sí que sirven porque muchas veces han llegado a surtir efecto y a llegar a las autoridades. Mira, en este bloque es que no sé, porque yo ahora ya tengo un lío con los guiones, le doy las vueltas, pongo por un lado y pongo por otro, y creo que las buenas noticias las dejé para después, o estaban aquí, sí. Es que ahora no las encuentro. Sí, yo digo lo de las mujeres. Sí. Vale, las mujeres muy bien, porque lo de sí, es que con tanta versión, luego tuve que cambiar 3 veces lo que estaba guardando. Bueno, pues pero sí, como pero ya os lo había mandado aparte, lo que tenía ahí puesto de la condena por la devolución de menores a Marlaska era decirlo nada más. O sea, que hablar vosotros de las otras noticias. Sí, pues sigo diciendo también que tenemos que hablar una vez más de las mujeres afganas. Y esta vez hay noticia un poco así, digamos, agridulce también, porque otra defensora, Parisa Azada, acaba de ser liberada. Con lo cual, de las 4 activistas por las cuales Amnistía inició una ciberacción, de 4 ya solamente sigue en la cárcel una. Lo cual es un éxito relativo. Entonces, esta mujer, Maniha Siddiqui, es una defensora de los derechos humanos que era miembro del movimiento espontáneo de mujeres afganas. Fue sometida a desaparición forzada y localizada 4 semanas después en la cárcel, bajo la custodia de los talibanes. No ha sido acusada de ningún delito, evidentemente no ha recibido asistencia letrada, y no ha recibido ninguna visita de ningún familiar. Es la única que está en la cárcel, por eso también hay una ciberacción y también os pedimos que firméis para llenar la oficina de los talibanes para pedir su liberación. Y esta acción en Amnistía se llama No castiguen a las mujeres que protestan. Con lo cual ya... Bueno, creo que ha quedado y queréis claro. Comentar un par de cosas también más, ¿no? Bueno, tenemos 2 buenas noticias. Yo voy a comentar una. Y Gloria comentará la otra. La buena noticia que yo voy a comentar está relacionada con el archivo de la denuncia a la revista Mongolia que ha decretado un juez de Barcelona en enero de este año, hace pocos días, archivo de una causa que se había abierto en diciembre por una portada que había presentado esta revista, en la que se publicaba un Belén con una serie de imágenes que unos grupos religiosos pues consideraron que ofendía sus sentimientos, presentaron la denuncia. El juez ha considerado que para nada, que en esta portada no hay intención de ofender a los creyentes, que la intención de la portada satírica era criticar, negar o resaltar la irracionalidad intrínseca a lo que son dogmas de fe, con mayor o menor acierto y términos acerbos. Entonces, igualmente, los 2 acusados, los editores de la revista alegaron que ellos en ningún momento tenían intención de ofender los sentimientos religiosos de los cristianos, sino hacer crítica social de un ultracatolicismo. Estas personas siguen pendientes de tres querellas judiciales más, que cito cuáles son las entidades demandantes: un grupo carlista, Hazte Oír y Abogados Cristianos. Tienen pendiente la resolución de estas tres. A propósito de esto, Amnistía Internacional de nuevo pone en actualidad la necesidad de que se reforme el Código Penal Español, al menos en tres artículos. El artículo 525, que sanciona las expresiones de escarnio de los dogmas, creencias o ritos de una confesión religiosa. Sin embargo, el derecho internacional reserva la persecución penal de estas situaciones para casos de expresiones graves que inciten directamente a la violencia, lo que no es el caso. El artículo 578, que prohíbe el enaltecimiento del terrorismo y la humillación de las víctimas de delitos terroristas. Lo que ocurre en este caso es que la definición de terrorismo pues ahora está, estos días está muy de actualidad el tema, porque se hizo una, en el año 2015-16... Se hizo una modificación del Código Penal que está trayendo muchas complicaciones. Del concepto de terrorismo, que prácticamente toser en público a una persona te pueden acusar de terrorismo. Entonces, esto es un problema gordo. Y además también Amnistía Internacional habla de derogar el artículo 490... que habla del delito de injuria a la corona, que además hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice que se debe hacer así. Así que esta es la aportación que Amnistía Internacional hace de, como digo, poner de actualidad de nuevo la necesidad de reformar estos artículos, pues para evitar que se sigan continuamente, exactamente, esta historia continuamente. Uh-huh. Y vamos a dejar lo de los acuerdos migratorios para otro día, porque como eso es permanente, y buena noticia. Sí, en los tiempos que con tanta mala noticia me encanta poder dar una buena noticia más, que no abundan. Precisamente esta buena noticia es que la activista andorrana Vanessa Mendoza ha sido absuelta. Y esta mujer, ¿por qué estaba acusada? Pues estaba acusada de difamación a las autoridades andorranas. Porque después, en una reunión de la ONU, expresó su preocupación por la prohibición total de la interrupción voluntaria del aborto en Andorra. Interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, Vanessa ha soportado un proceso injusto que ha durado más de 4 años, y su absolución es una victoria que reafirma los derechos sexuales y reproductivos. Sí, además solamente la acusaban de haber opinado y haber hablado. En un delito de opinión. Yo la conocí en la Asamblea de Santander. Sí, sí. Estuvieron allí ella y otra compañera. Y por eso Amnistía Internacional considera que Andorra, las autoridades, no solamente no deben abrir ningún proceso más contra ella ni contra ninguna mujer o persona que haga algo similar, sino que debe despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo y facilitar el acceso a un aborto legal y seguro dentro del propio país, no que obligue a las mujeres a viajar fuera. Pero eso vamos, es que ella lo que le acusaban ni siquiera era de haber colaborado en nada, sino de haber opinado sobre el tema. Bueno, como yo soy aquí la que tiene la guardiana del tiempo, lo del tema del asilo, que como esto siempre estamos dando vueltas, creo que pasamos al siguiente bloque con una música que también un poco diferente. سير سامدرانا دكتور عالم تعيد وين يريد مان تاميدي دكتور سير سامدرانا دكتور عالم تعيد وين يا ونجلا تميل Asya Samadarana Tartaranam Tahituit Geridman Damiditi Edakdo Asya Samadarana Tartaranam Tahituit Damiditi Ayo Negila Damiditi Ayo Negila Solamente dos palabras sobre esta canción. Me harté de escuchar un poco canciones africanas, por siempre. Este es un músico tuareg y va de la zona del Sahel, que es una zona especialmente castigada por la sequía. Y entonces, bueno, me parece que tenemos que tener otro. Se llama la canción Ajo Nigla, de un álbum que se llama Sahel, de Bombino. Punto. Es un tema de amor y tal, pero me parece significativo y ahora ya todo vuestro. Bueno, pues vamos a empezar con una buena noticia, al menos para mí y para mis compañeras Ina y Lucía, y yo diría para todos los universitarios, y es que se ha acabado la época de exámenes. Bueno, bueno, a los cordobeses les queda febrero, sí, a todo el mundo que no hay, claro. Bueno, sí. Bueno, por ahora al menos, al menos. La primera tanda se ha acabado. La primera tanda de nuestro primer año como universitario. Así que, bueno, tenemos varias experiencias que hemos recabado y que nos gustaría comentar, ¿verdad? Sí, básicamente veníamos a completar un poquito lo que dijimos en el último programa. Y, bueno, por mi parte, básicamente reafirmar lo que dije y alguna cosa más que tampoco me ha gustado. Así que eso. Sí, yo venía sobre todo por el tema de exámenes, ¿no? Hemos terminado todo y yo al menos he tenido diferentes formas de evaluación en cada asignatura, y hay unas que me han gustado más y otras que evidentemente me han gustado menos. Creo que lo más destacable, que sí que coincidimos más Lucía y yo en eso, es el uso que se le da a la evaluación de los exámenes de tipo test. ¿Cómo parece que es la forma, bueno, la que más se repite para evaluar, ¿no? Uh-huh. Y yo entiendo, quiero entender que los profesores tienen muchos alumnos y consideran que esa es la forma más rápida, más efectiva para ellos de corregir, pero muchas veces no creo que sea lo más correcto, porque se deja atrás mucho, o sea, como que no consigue su objetivo último, que entiendo que es el aprendizaje. Me gustaría entender que es ese, ¿no? Entonces, creo que muchas veces al tener que elegir entre varias opciones cerradas, es como si estuviesen premiando una memorización o bueno, el hecho de que tú ya sepas ese dato concreto, ¿no? Lo que comentaba alguna vez, que yo he tenido algún examen que parecía un examen de datos curiosos o datos relevantes, si lo quieres llamar relevante, pero era como muy concreto, cuando para mí, por ejemplo, pues sería más importante una comprensión y un análisis de la materia, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, vaya. Y creo que, claro, no es solamente, porque muchas veces yo sí he notado que tampoco este cuatrimestre yo tampoco he tenido que memorizar en sí lo que memoriza, gracias a Dios. Pero sí que es verdad que lo que se ha evaluado es como una comprensión general, pero en ningún caso la capacidad de análisis, ni mucho menos de tú construir un discurso sobre lo que has aprendido. Entonces todo eso se ha perdido absolutamente. Y si ya toda la universidad va a ser así, pues creo que es una gran pérdida. Y bueno, pues siempre depende un poco del profesor. Yo sí que he tenido exámenes en los que he tenido preguntas de desarrollo. Y en un principio, o sea, yo creo que esto es como general de mi clase, por lo menos. En un principio, los exámenes que sabes que vas a tener una parte de desarrollo te dan más pereza, o sea, dices, sí. Lo ves en un principio más difícil, pero por mi parte, por lo menos, es como estar más seguro de que si has estudiado, pisas sobre suelo más firme, aunque en un principio dudes de, ay, me da más miedo empezar a escribir yo, pero eres más capaz de demostrar, porque sí. Lo que venía yo a comentar también es que lo que más he odiado de esta nueva dinámica es que las preguntas mal resten. O sea, yo no sé a qué persona se le ha ocurrido, pero bueno, no lo entiendo, la verdad, porque o sea, yo comprendo que haya muchas veces que sí que haya personas que acierten pues a voleo o por suerte, yo qué sé, pero creo que es un porcentaje, vamos, supongo yo, pequeño. Y aún así, pues bueno, yo supongo que esa suerte se acabará en algún momento de la vida, que ya se ocupará la vida de, pues, yo qué sé, castigarte. Pero bueno, es un poco rollo porque al final es eso, o sea, con el... Yo, por ejemplo, el examen que más preguntas he tenido eran 30 preguntas. Entonces, muchas veces, claro, una persona que ha estudiado mucho, de una persona que ha estudiado mucho menos, a veces el que te resten las preguntas puede dejarte la misma nota. Es que yo he sido esa sensación de decir, Dios mío, un fallo insignificante, porque es que, o sea, verdaderamente era una cosa que, pues a lo mejor eso de un dato muy concreto de la asignatura, es que un fallo insignificante me hace perder un montón de puntuación. Entonces, claro, eso se junta con lo que ha estado comentando Ramón, que al final, bueno, todo el hecho de que haya múltiples opciones, hay personas a las que les confunde mucho y le hace que no respondan. O sea, hay muchas personas que dejan muchas preguntas en blanco por la duda. Yo, es verdad que a mí, yo soy de arriesgar bastante y, claro, al final, pues puedo perder nota, pero eso, es quedarte con la sensación de si no respondo me va a dar mucho coraje porque luego voy a creer que lo sé. Pero es que si respondes, puedes perder. Y yo creo que eso al final pues tiene poco sentido, la verdad. O sea, ese ha sido mi primer... Luis quería decir algo sobre eso. No, hombre, yo puntualizar dos debates y dos cuestiones. Uno, la idoneidad del examen test, que eso es una cuestión distinta. Pero si se opta por el examen test, la corrección por el hecho de acertar por azar, eso tiene que estar incluido en la corrección. Es decir, tú dices que haces, suponte un examen, 30 preguntas test, verdadero o falso. Yo le doy el examen a mi sobrinillo de 5 años y digo, mira, tienes que, tú ves estas dos casillas, pues tienes que marcar claro. una de las dos. Y mi sobrinillo, lo más probable es que saque un 5. Entonces, además, hay fórmulas, hay fórmulas establecidas para tener en cuenta ese concepto de respuesta por azar. De manera que si el examen test es alternativa verdadero o falso, un acierto suma un punto y un fallo resta uno. De manera que el que lo sabe todo, pues saca un 10. Y el que no sabe nada, acierta 15 y saca un 0. Uh-huh. Acertás 15 de 30 es un 0. Y a partir de ahí se hace la cuenta pertinente. En fin, os digo que no entro al debate del examen de la idoneidad. Que eso... Claro. Además ya. También partimos de la base de que yo creo... Bueno, a lo mejor hay gente que lo tiene, pero yo no he visto ningún examen con verdadero o falso. No, claro. O sea, mínimo son tres opciones. Es que lo que tú dices es totalmente cierto. Cuando es... Bueno. Yo puedo responder todas las preguntas verdadero y saco un 5 por probabilidad. Pero cuando estamos ya con cuatro opciones, que yo creo que es la mayoría de lo que me he encontrado... Yo creo que el azar ahí tiene poco que hacer. 25%. Claro, pero con un, sí, pero con un 25%. De cada cuatro que responda, acierta una. Entonces. Pero en ese caso, lo que queremos decir es que no te va a servir para nada acertar una de cuatro normalmente. Va a suspender igual. Y entonces. Bueno, sí, ya creo que el concepto de que el error estadístico. Hay que tenerlo en cuenta por definición de error estadístico. Yo es que creo que de por sí un instrumento que sea tipo test debería de contar menos. Por lo menos en mi caso era mucho porcentaje de nota final. En eso sí estoy de acuerdo contigo, Lucía. Es que era un 70% y 60%. Eso sí me parece un disparate. Que una barbaridad. Y luego, claro, yo al final he invertido mucho tiempo. Yo sinceramente he empezado a estudiar cuando ya me han dado las vacaciones. O sea, bueno... en diciembre, ¿no? Estudié en diciembre y no, o sea, no he tenido unas navidades que no haya salido, o sea, he tenido unas navidades que he estudiado, pero bueno, tranquila, y he invertido muchísimo menos tiempo en estudiar los exámenes, que me han contado el triple que el tiempo que he invertido en hacer las prácticas, que creo además que son mucho más útiles. Esto creo que ya lo dije en el programa pasado, pero que eso, que no, y al final el tipo de conocimiento que creo que he aprendido mucho más útil el de las prácticas, pero vale mucho menos. Entonces, claro, yo, claro, al final creo que, no sé, yo supongo que también lo de corregir el error estadístico será porque al final lo que interesa en la universidad muchísimas veces es aprobar y ya está. O sea, al final con el aprobado tiene los créditos. Pero bueno, que no sé. Y al final yo ahora tengo 20 días de vacaciones que se agradecen, pero lo hubiera agradecido más en Navidad. O sea, yo digo, de la Universidad de Córdoba, si hay tiempo ahora, claro, no sé, como que, ay, Inés está aquí y todavía no ha hablado ahora, sí, no la palabra. A ver qué piensa, bueno, Inés. Eso, claro, Inés, que está en Londres, tendrá una perspectiva bastante distinta, no sé si quiere ahora decir sí, algo. Aquí, hombre, hay mucha diferencia entre los que son STEM, que son, digamos, las carreras de ciencia, los que son BA, que son carreras de letras. No sé si eran todas las carreras de letras, pero en la mía... Por ahora no he tenido exámenes, tengo este año, primer año solo, exámenes en mayo, el año que viene ya daré otra perspectiva porque tendré más exámenes, pero sí me gusta mucho el sistema en el que está organizado las carreras de letras en general, porque ya lo comenté, va casi todo por ensayo, o sea, cuando haga mi examen en mayo ya os comentaré cómo va el sistema aquí, porque además la mayoría son por ordenadores, puedes pedir hacer el ordenador o a papel o... O sea, puedes pedir hacer el examen a ordenador o a papel y eso también cambia muchísimo porque a ordenador puedes escribir los ensayos más rápido, ¿no? En mi caso, tú sí. Tú que escribes muy rápido, vaya. Escribe rapidísimo. Si no he visto es una que persona no todo el mundo, que escriba no, más no, tan no, rápido. Yo, por ejemplo, no. Inés llegó a bachillerato habiendo hecho un curso de mecanografía. Bueno. Bueno, pero ya hasta ahora ha sido eso, ensayo. Yo estoy acostumbrada a hacer que toda la semana, esta semana tengo que hacer dos ensayos. Y la verdad que, o sea, lo que dice Lucía, no te lo juegas todo a un tipo test. Que sí es verdad que a la hora de corregir un ensayo es mucho más subjetivo, porque tengo profesores que son historiadores. Hay un señor que se llama David Carpenter, que es experto en historia medieval. Entonces, claro, te toca a ese señor que lleva estudiando, que lleva trabajando en mi universidad, en el King's College, desde 1988, y llega y dice, bueno, pues no te voy a poner más de un 6 porque considero que no me vas a decir nada que yo ya no sepa, ¿no? Y eso pasa. Y aquí estoy debatiendo a ver cómo le hago algo original a este señor. Y se encuentra unos profesores así, pero sí es un gusto que te den clases de historiadores y eso. Y estar acostumbrado a todas las semanas tener que pensar tu idea y estar leyendo libros de historiadores y desarrollar puntos para intentar sorprender a los profesores, pues sí, lo veo como, es como lo que dice Lucía de las prácticas, mucho más activo y como que te incita tú a investigar más. Y yo siento que estoy aprendiendo más con eso que con claro, los exámenes. Es que eso, frente a tener que elegir entre una opción de respuesta pues, y claro, otra opción que el profesor ha cambiado una palabra a otra que se parece, o sea, es sí, que sí, ¿a dónde sí, va a parar? Porque eso simplemente, o sea, acierta si estás seguro que al final es la memoria que tenga, el tiempo que la haya echado, y con lo que estás diciendo, Inés, con cosas así, pues se fomenta mucho más. Es que sí. No sé. Claro, siento que tiene como que se fomenta más que intentes crear o que investiguen, o sea, como que el mayor esfuerzo puedes equivaler a mayor recompensa. No siempre, porque hay profesores que no ponen buenas notas, pero al fin y al cabo, si tú un ensayo ha investigado mucho y se nota que has leído, pues tú vas a ver reflejado la nota, mientras que un tipo te, a lo mejor te preguntan por un dato que aparecía en la página tal de algo que no es importante, porque además siempre van a pillar, y como lo veo más injusto. Sí, yo creo que evidentemente lo que comenta ella se acerca mucho más a lo que debería ser el aprendizaje. Y yo me alegro mucho, o sea, me alegro mucho por ella, porque ella esté en un sitio así, lo esté viendo, pero yo creo también que aquí en España, y supongo que en otros países, pero bueno, como yo estudio en España, lo comento así, muchos alumnos nos encontramos con las típicas clases del profesor que va ahí a leer su diapositiva del siglo XX y luego te pone un examen al cual, que a mí me ha pasado, un examen que decía, bueno, pues esto es un examen de desarrollo, pero no es cualquier desarrollo, tenéis que desarrollar exactamente lo que yo puse en este examen y no vale otra cosa. Entonces, no, o sea, era prácticamente, no tienes nada que pensar, simplemente escupes lo que has tenido que memorizar. En contraposición de lo que sería un desarrollo mejor para mí, que sería, pues, si te estás tratando un tema y se te pregunta por ese tema en concreto, llévalo por donde tú sepas y demuestra el conocimiento que tú sepas. Si no es el que te ha puesto el profesor y es igualmente pertinente, no tiene sentido que eso no sea válido. Porque eso para mí es ir en contra de todo, vaya. Ir en contra de la propia inteligencia, no sé. Me lo parece a mí, vaya. No, si es que hay debates de estos que son de cuando yo estudiaba, o sea, con eso te lo digo, claro, todo. Solo que entonces tomábamos apuntes a mano, pero porque no había ordenadores, no había fotocopiadora y podía tener un sentido. Pero hay cosas que estoy oyendo ahora que es de cuando yo estudiaba. Acabé la carrera en el 75, dime, Gloria. Yo quería añadir, oyendo a la presidenta Inés, que en Inglaterra, por suerte, en Londres, tiene un sistema diferente. Y yo creo que el sistema español adolece de que hay demasiado tendencia al examen escrito, además del memorístico. Yo un año trabajé en un liceo italiano y me quedé sorprendida porque en el último curso de bachillerato italiano anterior, los alumnos de todo el año preparaban una cosa parecida a un ensayo que le llamaban como tesina, una pequeña investigación de un tema elegido por ellos, y luego tenían que hacerlo en voz alta ante un pequeño tribunal. Y lo defendían, pues, en italiano, luego a lo mejor en otra pequeña parte en inglés, responder a preguntas sobre su trabajo de alguien que se utilice en inglés, en francés, o del profesor de ciencias, si era de ciencias, o el profesor de biología. Claro, es una cosa mucho más interdisciplinar y más rica. Yo ahora intenté aquí, cuando he dado clases aquí en Córdoba, intentar poner que los alumnos preparasen de un tema una pequeña presentación, un PowerPoint, o lo que quisieran, pero exponiendo ante los compañeros durante un cuarto de hora o media hora, ante más compañeros, de manera oral, para evaluarles de otra manera. Y claro, yo debe ser un bicho raro, porque a veces... No, estábamos más bichos raros, pero no había mucha recepción. Y no había... Inés quiere decir algo. Y la exposición en voz alta, es hablar en público, es algo importante, creo yo. Es que eso en el sistema inglés se desarrolla mucho. Habla. Sí, Inés. Nada, iba a comentar simplemente que eso precisamente lo que estoy preparando yo ahora, que tengo esta semana, una exposición oral, que además es el 30% de mi nota final. O sea, aquí le dan mucho... Tengo un examen, la asignatura que estoy comentando, que se llama Teoría de las Relaciones Internacionales, es de la que tengo el examen en mayo, que es el 40%. Luego tenemos un 30% que es de exposición oral, que me la juego esta semana, y luego el resto de ensayos. O sea, está muy balanceado entre lo que es, tú tienes un examen que te lo tienes que preparar, tienes que memorizar cosas, pero también tienes trabajos que son ensayos que tienes que desarrollar toda la semana, y luego aparte tienes que trabajar la expresión oral porque tienes que hablar ante un tribunal, y luego eso, bueno, no lo graban, en la exposición esta no lo graban, pero si tienes un tribunal y están apuntando varias notas, y luego ya se ponen de acuerdo de la... Bueno, y eso, y luego en mi clase yo he escuchado gente, o sea, eso frente a un 30% de nota, y en mi clase personas con una exposición que valía un 0,02, o sea, nada, han preguntado si alguien tenía una valeriana porque estaban muy nerviosos. Es que realmente no, o sea, yo he visto que ahora a la gente no está nada acostumbrada a hablar. No, si es que... Y somos psicólogos, o sea, vamos a ser psicólogos. Porque no se hace. Claro, es que no. O sea, eso viene ya y de atrás. Y muchísimo menos, porque ahora nos hemos tenido que juntar con pues eso, la mayoría de trabajos de la facultad mía son en grupo. Y hemos tenido que escribir ensayos también para las prácticas. Y claro, y nadie, como que nadie comenta que la expresión escrita también es un problema. O sea, que ¿cómo le dices tú a una persona que no está escribiendo bien? Es que no, que yo qué sé. O sea, me parece ya muy básico. O sea, sí. No sé. Es, yo creo que es un debate entre que lo que está comentando Inés, donde está Inés, parece que hacen lo que mejor le parece y aquí parece que hacemos lo que podemos con, sí, es que con los profesores, medios o lo que sea que tenemos. Yo una vez le pregunté a una profesora de universidad que por qué eran los exámenes tipo test y me dijo, es que yo lo hago tipo test, pero es que si pusiera desarrollo no aprobaría a nadie. Y yo, bueno, madre mía. Esto, es que es un tema bueno, muy largo, porque también a mí eso ya lo defendió en mi época. También porque tienen que corregir mucho. Era más objetivo, pero es muy relativo. O sea, puede ser objetivo el resultado. Otra cosa es que lo que estés preguntando demuestre algo. O sea, quiero decir, claro, que y a lo mejor es no una aprobaría. Discusión absurda, porque te quiero decir, es más objetivo que si yo lo corrijo, claro, me sale 50, me sale 20. Otra cosa es que si 50, esos 20, según lo que haya preguntado, sea, es que este debate, ya te digo, me acuerdo de un profesor de inglés, de literatura inglesa, cuando yo estudiaba allí, uno de estos COE que eran dos hermanos, ¿te acuerdas? Sí. Y decía, sí, yo sí. Lo pongo tipo test porque así es un examen objetivo. Y yo me acuerdo que mucha gente decíamos, bueno, lo que es objetivo es que sobre ese examen lo que va a salir. Otra cosa es que eso que estás preguntando tiene una demostración, porque claro, lo que tú dices, hay que seleccionar preguntas o complementar. Es un tema muy largo que quizás no es el momento, porque claro, y que que sí, pero son malos hábitos. ¿Tú querías decir algo, Luis? No. No, es que se prolonga el tema. Se prolonga esto necesidad. Mucho, sí. Bueno, pues básicamente eso. Más o menos, yo estoy más o menos contento. Bueno, la universidad está muy bien. Creo que como todo tiene que avanzar y a ver si con suerte escuchan las voces de sus alumnos, porque creo que no son pocas las quejas y las personas que señalan este tipo de cosas. Bueno, ante todo, mejor que bachillerato, yo creo. ¿En qué sentido? No sé, en general. ¿Te lo pasas mejor? Bueno, estás no, más libre. Incluso de académicamente, aunque sea tipo T y tal. Pero bueno, ya como no está la competencia tanto por las notas, pues yo... Es que el segundo de bachillerato es un horror. Bachillerato horrible, selectividad fatal, bueno. Sinceramente. Sí. Ya está. Bueno, vosotros... Mi opinión, depende mi opinión. De las carreras. Bueno, como tenéis un poco de prisa, ¿no? ¿O queréis comentar alguna cosa más? Pasa. Yo para otra vez, o sea, que todos estos temas me parecen muy interesantes, pero para otra vez os voy a seleccionar una noticia que tenga que ver con derechos humanos y eso, porque claro, últimamente... Claro, sí. El derecho, últimamente, a la, derecho a la educación... Sí, ya lo sé, ya lo sé, pero claro, no acabamos con el derecho. Ya, a, claro. Nos solemos centrar, que me parece interesante, pero también me gustaría meter alguna noticia externa o un día dedicarnos ampliamente a hablar un poco del tema de la educación. Sí. Que es que no, yo estoy preocupada por vosotros, porque no porque ya os teníais que ir. ¿Teníais que comentar algo más? No, ahí está todo. Sí. Muy bien. Siguiente música. Duerme mi niño, no llores más, agua serena, Bueno, esta Nana del Mediterráneo de María José Yergo ya la pusimos. Realmente me he dado cuenta que de lo del encendido de atalayas ya hablamos en el programa anterior, por eso lo he puesto ahí. Y además hubo una entrevista a Luis Morera, sí, en ¿Qué tal, cómo estamos?, una entrevista larga. Sí, en el que hablamos bastante del tema. Y hasta solo decir lo que lo hicimos, que quedamos bastante contentos. Bueno, en la sí, valoración no estabas tú, que estabas en Madrid, porque nunca sabes la gente que va a ir. Y quedamos bastante contentos del eco que tuvo, y que no estamos en el Mediterráneo, pero al final el Guadalquivir está en ese entorno, y esta acción simbólica pues nos ha dejado bueno, de encender estas luces, ya que no pudimos hacer otra cosa. Pero bueno, eso ha sido una acción pasada y nos pareció que era adecuado poner otra vez la Nana del Mediterráneo. Muy brevemente, es dos actividades que empiezan mañana día 30, que es el Día Escolar por la Paz. Y bueno, la primera la va a explicar un momento Gloria, ¿no? Sí. Sí. Y luego explico yo lo de las Jornadas por la Paz. Pues muy brevemente, decir que precisamente mañana día 30 se inaugura una exposición sobre derechos humanos, educación y juventud. Se presentará en el Centro Cívico Poniente Sur, al lado de la Plaza Toros, y precisamente por eso os invitamos a asistir tanto mañana, que hay un acto en el cual intervendrán diferentes asociaciones de vecinos y diferentes institutos de bachillerato. Bueno, mañana día 30, como no sabemos la gente cuándo va a oír el programa, el día 30 de enero. Vale. Y también la Asamblea Feminista Hierbabuena, Córdoba Coge, el secretario gitano, bueno, si no lo contaremos a posteriori. Y el viernes día 2 también habrá primero a las 6 en punto de la tarde, a las 18 horas, una lectura de derechos humanos e infancia por alumnado de educación primaria y secundaria. Y luego, a continuación, un concierto flamenco a palos, con letras de Antonio Manuel, al cante, José María Cala, Chava, a la guitarra Carlos Llave e instrumental de David Ruiz. Bueno, que son dos actividades que están preparadas por el grupo local de Amnistía Internacional aquí, bueno, en Córdoba. Bueno, es en colaboración con la asociación Los Califas. Sí, sí. Vale, sí, es sí, que esto tiene como motivo que el grupo, sobre todo una persona dentro del equipo de educación, ha preparado una exposición que también va a estar disponible en digital sobre derechos humanos, infancia, sí, para acercar toda la problemática a los centros educativos. Sí. Entonces esto es como una presentación que luego se hará en otros sitios y bueno, se podrá empieza mañana y hasta el viernes 9 de febrero se puede ver allí. Luego ya será itinerante. Va a haber debates en los centros educativos y etcétera. Al mismo tiempo también mañana empiezan las Jornadas por la Paz del Distrito Sur. Es el 40, me parece que era. Sí, y hay una exposición muy interesante en la parte de abajo del Centro Cívico Arrabal del Sur con toda la historia de las jornadas. Yo estuve el viernes haciendo un histórico y allí es donde hemos puesto nuestra exposición Mujeres en Afganistán. Ya que hemos hablado un poco de las mujeres en Afganistán, va a estar, en principio va a estar hasta el día 9 más o menos, en la parte de arriba del Centro Cívico Arrabal del Sur. El día 4 hay una fiesta de clausura y como siempre pondremos una mesa y bueno, pues invitaros a todo esto ya que participéis en las ciberacciones. Y de momento pues nada más, nos despedimos con la sintonía porque ya hoy no da tiempo a oír más canciones porque ya nos hemos pasado del tiempo, ¿vale? Así que hasta el próximo programa y hasta la próxima. La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a tu hermano.